¿Qué opinión te deja esta asamblea ordinaria, tanto la deliberativa como la electiva? Y bueno, la deliberativa fue más de lo mismo, ¿verdad? Con algunas perlitas incluidas, ¿verdad? Este año le tocó participar por primera vez en su vida, en más de 25 años de socio, al expresidente del INCOP, licenciado Pedro Loblain, dueño del sistema informático que se utiliza en la cooperativa, sancionado por el INCOP por 3 años para no ocupar cargo directivo en ninguna cooperativa tras su participación como gerente general en la cooperativa por Abotril, que se liquidó hace poco. Y también el otro expresidente del INCOP, el ingeniero agrónomo Antonio Ortiz Guanes, gerente general de la FECOMUL, Federación de Cooperativas Multiactivas del Paraguay, en donde su patrón, el presidente saliente de la cooperativa, Alcibiades Quiñones, también estuvo presente, ¿verdad? Y bueno, y ellos fueron los portavoces del Consejo de Administración, tratando de justificar las inconsistencias y la falta de información y de transparencia que se presentó en la memoria y en el balance. Y por supuesto, como cada año, a tambor batiente, se aprobó sin ningún tipo de modificación todo lo que se presentó, ¿verdad? Y al día siguiente, en la asamblea electiva, sí, la presencia multitudinaria de gente, conste que apenas alcanzó el 20% de los socios con derecho a voto, ¿verdad? Pero sí, realmente se notó la capacidad organizativa electiva de este grupo poderoso. Fueron dos estructuras muy poderosas que colaboraron, por supuesto, para que salga victorioso el equipo oficialista. Tenemos que tener en cuenta de que aparecieron actores políticos partidarios de talla nacional, ¿verdad? Entonces, con esta situación es muy difícil que como socios comunes y corrientes hagamos ningún tipo de puja en cuanto a elecciones, y vamos a querer competir con ellos como simples asociados, ¿verdad?, de esta cooperativa. Y por supuesto, el resultado que ya estaba cantado desde el momento en que aparecía el respaldo de los mismos, ¿verdad? Esto ¿les hace retroceder, es decir, desistir en el propósito de tener alguna vez una cooperativa como corresponde? Y mira, uno se pone a reflexionar, mi querido Gustavo, ante estas situaciones, ¿verdad? Yo creo que el mensaje que quisieron darnos fue un mensaje muy claro, ¿verdad? Se notó eso, ¿verdad? Se pudo leer y percibir eso de que el mensaje fue de que admite poco ser la de cooperativa, entre comillas, cooperativa, ¿verdad? Entonces, mientras esos otros 20.000 socios que tenían derecho a votar no participen, por lo menos en un 50%, esos socios que a lo mejor no se van a mover por intereses políticos, partidarios o económicos, ¿verdad? Que conscientemente y voluntariamente vayan a decidir los destinos de su institución, yo creo que va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Yo sinceramente te digo de que el mensaje que por lo menos a mí me quisieron hacer entender, lo recibo perfectamente, y da mucho que pensar, mi querido Gustavo. Comprendo. Ahora, decía que hay un porcentaje muy importante, porque aquí lo que se vio es lo que normalmente estamos viendo, estos 4.000 y algo de votos, que son los votos duros realmente de ellos. Ahora, me estaba haciendo la siguiente pregunta en el inicio de la programación, porque arrancaba sobre el tema. Creo que falta tiempo, Gustavo, o sea, que les faltó tiempo en seguir llegando. Yo sé, esto considerando también las limitaciones que tuvieron a lo largo de la campaña. Repito, me pareció que les faltó más tiempo para llegar precisamente a ese porcentaje de socios que no participaron, a pesar de estar al día con sus obligaciones, es decir, de tener voz y voto. Y no sé si faltó tiempo, Gustavo, porque mira que nosotros hicimos un trabajo de hormiga, ¿verdad? Estoy tratando de llegar justamente a esa masa societaria que, como te digo, normalmente puede ir por propia voluntad a ejercer su derecho a voto y a decidir los destinos de su institución. Teníamos una expectativa un poco mayor de electores que podían haber apostado a nuestro proyecto, pero se dieron estas coyunturas, ¿verdad? Que, como te digo, no pudimos evitar porque se dieron sobre la hora, y bueno, yo creo que gran parte de los socios y votos sabían de que existía una propuesta alternativa a la que tenemos de hace más de 26 años en la administración de la cooperativa. Se dieron por enterados de alguna u otra manera, pero faltó esa voluntad y esas ganas de realmente iniciar la renovación, y ese es el resultado, ¿verdad? Un poco del desgano, de la desesperanza, de la apatía, de la falta de optimismo por parte de miles de socios que no se animaron a ir voluntariamente a votar Gustavo. Ahora, entonces, bajo esa consideración, pareciera ser que faltó motivarles más al socio, Gustavo. Si decís de que llegó el mensaje, bueno, el mensaje es una cosa, el mensaje puede llegar frío, poco convincente, mediana o nada convincente, bajo los puntos que fueran. Entonces, me parece que faltó motivarle más al socio. Y para ello se necesita tiempo. A lo mejor faltó un poco traducir esa comunicación o esa información un poco técnica que yo particularmente trataba de darle, ¿verdad? Uh-huh. Pero no sé qué más incentivo puede tener un socio, el dueño de una empresa, que mejorar las condiciones de servicio de su propia empresa, ¿verdad? No sé. Sinceramente, es un punto, muy buen punto que me estás observando, que voy a analizar un poco y compartir también con los otros compañeros del equipo, ¿verdad? Para ver si a lo mejor pudo haber sido eso, ¿verdad? Faltó más convencimiento, ¿verdad? A los socios, y faltó más traducir en un lenguaje un poco más entendible todo lo que veníamos denunciando, ¿verdad? Y bueno, estaba acá a la vuelta de la esquina nomás, la próxima asamblea electiva, que en el 2028, ¿verdad? Y a lo mejor podemos este tiempo aprovechar y llegar a esos otros 20.000 socios que no se fueron a votar. Sí, porque así como le decía a otros candidatos de la oposición, habría que trabajar para identificar los errores, las debilidades, los puntos que podrían entenderse como poco positivos o negativos, y trabajar sobre eso y así seguir proyectando estos necesarios cambios, porque el argumento que ustedes presentaron a los socios fue irrebatible, Gustavo. Sí, sí, fue sí, irrebatible. Siempre. Sí, siempre fueron irrebatibles. Hace 3 años que vengo denunciando particularmente y ahora últimamente acompañado por un buenísimo grupo de socios altamente técnicos y profesionales en el área contable, ¿verdad? Que nunca fueron rebatidos. De hecho, que dentro de la administración, del consejo de administración, no existe luego un solo profesional que pueda rebatir ninguno de los de las objeciones u observaciones que nosotros solemos hacer en la asamblea, y por supuesto tampoco en la junta de vigilancia, ¿verdad? A veces tratan los gerentes de esbozar algún tipo de respuesta tratando de cubrir esa falencia, ¿verdad? Pero como nunca pasó eso, nunca pudieron rebatirlo, así como decir, este año contrataron, perdón, invitaron a estos dos expresidentes del INCOL, ¿verdad? Que tampoco sus argumentos fueron suficientes como para rebatir las observaciones hechas por dos profesionales, que recuerdo muy bien ahora, por ejemplo, el licenciado Luis Recalde y el licenciado Juan Barrios, ¿verdad? Que con un alto grado de profesionalismo realizaron las observaciones al balance general y el cuadro de resultados y demás, ¿verdad? Entonces, ese aspecto no creo que haya sido alguna falencia nuestra en la parte deliberativa, ¿verdad? Sí podemos acordar de que en cuanto a los discursos que nosotros damos, ya sea en los medios de comunicación, en las reuniones o en las charlas con los socios, de repente tendríamos que traducir esos conceptos técnicos en un lenguaje un poco más coloquial, de manera que el socio realmente se ocupe y se preocupe por la forma en que se está usando su dinero en la cooperativa. No sé si te doy toda la razón, mi querido Gustavo. Y les aliento a que sigan adelante, porque esto no debería de ser el fin, al contrario, me parece que debe ser una motivación para seguir, porque en una elección, mi querido Gustavo, yo creo que vos sabés mejor que nadie de que se gana y se pierde, y lo interesante es que esto te puede dejar un mensaje para ir mejorando en el caso de que hayas perdido. Igual si ganás, siempre hay cosas que mejorar, pero mirando desde este lado de la vereda, poniéndome en el lugar de ustedes, me parece que siempre hay cosas que se puedan mejorar y llegar a los socios. Y quiero dar un detalle nomás, ya más bien de carácter cultural, esto dentro de la deliberativa, que aprovecho para felicitarles la posición que tuviste, y también hubo otro señor que tuvo una interesante intervención en el punto 2 sobre la memoria del Consejo de Administración, balance general, cuadro de resultados, balance social, dictamen e informe de la Junta de Vigilancia correspondiente al ejercicio 2025. Muy bueno, dicho sea de paso, las intervenciones que tuvieron. Eso sí, me quedé a escuchar todo. El resto ya no pude quedarme por una cuestión de tiempo. Y es que hay que seguir trabajando, Gustavo, en los aspectos que abordamos de manera general, porque realmente hay mucho y eso implica tiempo, y obviamente no tenemos todo el tiempo para hablarlo. Por lo menos aquí. Sí, así mismo, Gustavo. Por eso yo en todas las ocasiones que pude asistir a los programas radiales, mencioné de que la renovación es un proceso, ¿verdad? Uh-huh. Queríamos empezar ese proceso de renovación hoy, después uh-huh. de la asamblea electiva de ayer, ¿verdad? Pero bueno, eso a lo mejor se postergó, ¿verdad? Como los tiempos de Dios son perfectos, entonces vamos a acatar esa decisión del Altísimo ahora, y vamos a continuar con ese proceso de renovación. Inclusive dentro del movimiento de renovación vamos a renovarnos, ¿verdad? para poder encarar con mayor firmeza y con mayor entusiasmo este proceso, ¿verdad? Y realmente ir acumulando socios, como te vuelvo a repetir, el licenciado Luis Recalde, que estuvo en la parte hacia el medio, por ahí estuvo, y el licenciado Juan Barri, que estuvo también hacia adelante, y bueno, ir sumando otros socios, ¿verdad? De manera que podamos fortalecer no solamente en cuanto a la cantidad de miembros de este movimiento, sino también en cuanto a la calidad, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y hacer un poco un efecto dominó como para que a través de uno multipliquemos por 3, por 5, por 10 y ir sumando, ¿verdad? Uh-huh. Porque está visto... No te digo, una sola cosita nomás quiero agregar, Gustavo, me parece muy interesante lo que está diciendo, porque está visto que este es el techo de unidad, este es el techo, siempre fue. Sí, yo creo que ellos actúan de la manera en que sienten la presión o sienten la amenaza. Yo creo que a mayor expectativa o amenaza de desplazamiento, ellos van a seguir apretando. Acordate que este movimiento tiene más de 26 años de hegemonía dentro de la cooperativa. Tienen un sistema financiero, económico, del movimiento, te digo, bastante importante, ¿verdad? Imagínate que se hacen descuentos compulsivos sobre la dieta de los diferentes órganos electivos, igual en los miembros de los comités, ¿verdad? O sea, tienen un fondo multimillonario como para destinarlo a las campañas electorales, dependiendo, como te vuelvo a repetir, el nivel de amenaza que tienen. Bueno, ellos se prepararon esta vuelta como para que no haya ninguna duda sobre el margen de ganancia que puedan tener, ¿verdad? Y a medida que sienten mayor amenaza, yo creo que van a ir apretando más también ellos su expectativa de caudal electoral, ¿verdad? Entonces, hay que tomarlo todo con mucho con mucha objetividad y con un análisis de la realidad bastante serio, ¿verdad? Porque ellos tranquilamente te van a arrear 5.000 votos si hace falta, y si el contrario ocasional puede eventualmente apeligrarle, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que tenemos que ir analizando y hablando, ¿verdad? Pero lo cierto y lo concreto es de que hoy en día 20.000 socios no se fueron a votar, ¿verdad? Y eso es lo preocupante, por un lado, y por otro lado también es un poco un aliciente para que podamos tratar de llegar a la mayor cantidad posible de esos 20.000. Finalmente, y con esto te dejo, Gustavo, agradeciéndote nuevamente la predisposición de conversar con nosotros, concretamente sobre los números, es decir, los resultados, ¿te deja alguna lectura especial? Y te digo por lo siguiente, a ver, hubieron gente de tu equipo que recibió más votos que vos, punto uno. Punto dos, en la votación general para el Consejo de Administración y para la Junta de Vigilancia hubo diferencias importantes. Es decir, hubo menos votos para el Consejo que para el Tribunal, no para el Tribunal, para la Junta de Vigilancia. Sí, resulta ser que en la Junta de Vigilancia nosotros teníamos 4 candidatos, ¿verdad? Y por el otro lado, nuestro el movimiento, vamos a decirle afín a nosotros en ideología, el de Volver, tenía solamente 2 candidatos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí ocurrió una complementariedad, ¿verdad? Entre esos 2 votos que Volver no tenía para emitir porque no tenían más candidatos en la Junta de Vigilancia, uh-huh. Entonces completaron esos 4 votos para con los candidatos de nuestro equipo, ¿verdad? La misma cosa pasó para el Tribunal Electoral. Imagínate que en el Tribunal Electoral el compañero Ladio Espínola fue el que tuvo mayor cantidad de votos de todos los del Movimiento de Renovación, ¿verdad? Él tuvo 1.070 votos, ¿verdad? son 200 votos más que yo, ¿verdad? Entonces, esos 200 votos que suponemos que son del equipo de Cecilio Villalba, que fue para nuestros compañeros del Tribunal Electoral, ¿verdad? Porque ellos no tenían candidato, ¿verdad? Entonces, ahora bien, sí, dentro del Consejo de Administración, evidentemente que hubo preferencia entre uno y otro candidato, ¿verdad? Ese candidato no depositó su voto para todos los demás del mismo tipo, ¿verdad? Porque evidentemente entre el que mayor cantidad de votos sacó en el Consejo de Administración y el que menos votos sacó, hay una diferencia de 200 votos, ¿verdad? Entonces eso es mucho, ¿verdad? Son temas que tenemos que también analizar en el equipo, ¿verdad? Una vez que nos sentemos todos a revisar un poco cómo nos fue en esta elección. Gustavo, se me va el programa. Gracias nuevamente por el momento y bueno, a seguir adelante, porque me imagino que el análisis no se va a detener hoy, va a seguir, y ojalá que puedan identificar los errores y con base a eso mejorar la estrategia, porque la necesidad de cambio es indiscutible. Es decir, la alternancia de la dirigencia es no solamente necesario, urgente, por todo lo que ya se ha expuesto a lo largo de la campaña. Así mismo, Gustavo, así mismo. Y con mucho gusto vamos a seguir conversando, vamos a seguir charlando. Suscribo tu palabra de que hoy, 27 de abril, ya es una necesidad imperiosa y urgente la renovación de nuestro cuadro directivo en la cooperativa, ¿verdad? De aquí a 5 años, este grupo que hoy está entrando ya va a cumplir 31 años en la dirigencia, ¿verdad? De aquí a 2 años, los que van a ser reemplazados ya van a cumplir 28, 30 años en la dirigencia. Entonces, ya es demasiado tiempo, realmente eso ya es preocupante. Y también es preocupante los números que nos presentan cada año en la asamblea. Entonces, vamos a seguir, Gustavo, hablando sobre este tema. No vamos a decaer en nuestro ánimo de seguir bregando, peleando y luchando por mejorar la situación de todos los socios en la cooperativa, porque son los socios quienes se van a beneficiar por una mejor gestión y una mejor administración. Y estoy abierto y dispuesto a dialogar contigo cuando vos dispongas, mi querido amigo. Hasta cualquier momento.